qué pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Daddy Yankee, Nati Natasha y David Guetta se unen en Instagram. El reggaetonero sorprendió a sus fanáticos anunciando un nuevo tema que llevará el nombre de la aplicación de fotos. A esta poderosa triada se unirán Dimitri Vegas y Like Mike. Se estrenará el 5 de julio. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.